Domingo 18 de agosto. La voluntad de Dios y su palabra. La verdadera espiritualidad se concentra en conocer a Dios y hacer su voluntad. Juan capítulo 17, verso 3. Hebreos capítulo 10, verso 7. Cualquier reavivamiento que enfatice la experiencia, en vez del compromiso de obedecer la palabra de Dios, está errado. El Espíritu Santo siempre nos llevará a donde la palabra de Dios nos guía. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Es el fundamento y el centro de todo verdadero reavivamiento. Los siguientes pasajes del Salmo 119, ¿qué revelan acerca del reavivamiento y la palabra de Dios? Enumera las cualidades espirituales que desarrolla la palabra en nuestras vidas. ¿Qué significan estas promesas en nuestra experiencia con Dios? Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Salmo 119, 28. Que deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Salmo 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 154. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. En el sermón sobre el pan de vida, Jesús explicó la esencia de todo reavivamiento y el fundamento de toda vida espiritual. Declaró: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, verso 63. Esta declaración es muy importante. El Espíritu Santo habla por medio de la palabra de Dios y da, a quienes tienen fe, una profunda vida espiritual. El reavivamiento ocurre cuando el Espíritu Santo impresiona las palabras de Jesús en nuestra mente. Jesús dijo: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, verso 4. En muchos despertamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo, se han dejado sentir, en mayor o menor grado, las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Dondequiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios